voy detrás de ti, a un minuto de ti te seguiré. El viento se ha calzado sus guantes de piel, se entretiene con mi pelo. Bebo el agua que viene conmigo, estoy estancado en tu reflejo. Solamente de ti, gota a gota. Solamente de ti, veneno y sed. Llegaré solo hasta el umbral. ¿Qué puedo perder? Me atreveré, cuento un paso más. No soy como tú. Toda la ciencia en un solo lugar, de 19 a 20 horas. 92.7 Conciencia. Hola, buenas tardes. Como dice el separador de nuestro amigo César Cejas, este es un nuevo programa de Conciencia. Es un radio, es un programa de ciencia que tenemos en la radio La Correntada, que es la radio comunitaria del barrio Las Canaletas. Hoy está operando César Cejas, compañero de trabajo, además, gracias César. Así que bueno, este programa quedó sin hacer un día que tuvimos un problema técnico, y bueno, ahora lo vamos a cumplir entonces con lo que habíamos hablado con los oyentes, y la idea de este programa surgió después del 2 de abril, cuando se conmemoró la Guerra de Malvinas. La verdad que yo tuve algunos intercambios así por Facebook, donde yo opinaba que es importante analizar por qué pasan las cosas, es importante que evaluemos por qué se perdieron tantas vidas, y también hablamos ese día que la guerra se relata de una manera diferente cuando se relata del lado de los muertos. Pero resulta que los muertos no pueden hablar. Entonces, yo creo que si habláramos de parte de los muertos, hablaríamos de que la guerra no tiene que suceder. Entonces, bueno, por eso este programa, que en realidad siempre tenemos más tendencia a hablar de biología, de agronomía, porque Néstor Malacalza y yo, que soy María Mitidieri, tenemos esa formación, pero también nos animamos con temas de historia, con temas de geografía. Por eso que hoy vamos a hacer una primera entrega sobre la historia de las Islas Malvinas, y lo vamos a enganchar con el concepto un poco del ejercicio de la soberanía y de pensar que tenemos muchos territorios que cuidar para y prevenir que no pasen las cosas que pasaron, y que también pensar que nosotros no vivimos en un mundo en paz, vivimos en un mundo en guerra. La guerra está siempre amenazando, por lo tanto tenemos que evitarla. Así que bueno, le vamos a pedir a César Cejas que nos va a decir los teléfonos, cómo escuchar la radio por internet. Nuestros teléfonos son el 1555-5587 para mandar mensaje de texto o WhatsApp, o si no, también te puedes comunicar por nuestra línea fija al 437393. Nuestra página es lacorrentada.org, donde nos pueden escuchar por internet, no solo aquí en la provincia, en San Pedro, sino en la provincia de Buenos Aires, Argentina y por supuesto todo el mundo. Bueno, qué grande. Bueno, César, gracias. Y bueno, la idea entonces no era ser aburrido con esta historia de las Malvinas, sino que aprender un poco la historia nos tiene que servir para entender por qué pasan las cosas. Bueno, ¿qué podemos decir de la historia reciente de las Malvinas? ¿Quiénes fueron los descubridores de las islas desde el punto de vista no de la cultura occidental? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de Américo Vespucio? Américo Vespucio fue señalado como el descubridor de las islas en el viaje al servicio de Portugal, iniciado en Lisboa en mayo de 1501 y que fue dirigido por Gonzalo Coelho. Américo Vespucio tomó mando de ese viaje a partir de la latitud de 32 grados sur. Y bueno, hay una hipótesis de que él vio las islas porque él mandó una carta a un amigo en 1504, donde él dice haber avistado tierra a los 52 grados de latitud sur. El problema es que Américo Vespucio, en el año 1502, en otra carta, menciona que él, a los 50 grados de latitud sur, en su viaje, decidió retornar a Portugal sin tener la costa a la vista. Por lo tanto, este primer avistaje, supuesto primer avistaje de Américo Vespucio de las Islas Malvinas, es controversial y no es una referencia cierta de que él haya sido el supuesto descubridor de las islas. Pasamos entonces ahora a las expediciones españolas, que son las que a nosotros nos interesan, ya que las expediciones españolas son las que hacen reafirmar los derechos que nuestro país tiene sobre las Islas Malvinas. La abundante cartografía inmediatamente posterior a 1520 sugiere que las Malvinas fueron avistadas por miembros de la expedición de Fernando de Magallanes al servicio del rey de España. La versión más difundida afirma que el descubridor del archipiélago fue Esteban Gómez, que era piloto de una nave llamada San Antón o San Antonio. Y ese nombre de la nave dio origen a las islas. ¿Qué pasa con Esteban Gómez? Él se sublevó contra Magallanes y regresó a España por la ruta de Guinea. Y cuando llegó a España le hicieron terrible juicio, pero Esteban Gómez en ese juicio no llegó a mencionar nada de las Islas Malvinas. Posteriormente, el comendador Simón de Alcazaba y Sotomayor partió de España con dos naves el 21 de septiembre de 1534. La nave San Pedro, al mando de Rodrigo Martínez, fue separada de la Madre de Dios por una tormenta a la altura del Río de la Plata y volvieron a encontrarse en enero de 1535 en el Cabo Vírgenes. El Cabo Vírgenes está en la provincia de Santa Cruz, bien al sur, cerca de las Malvinas, y este hecho es relatado por Alonso Bedor mencionando unas islas. Todos estos antecedentes son importantes porque son antecedentes de España que hacen reafirmar que España fue el primer país que avistó realmente las Islas Malvinas. Posteriormente, las fuentes peninsulares acreditan que una nave de la expedición comandada por Fray Francisco de Rivera, cuya expedición había sido armada por el obispo católico de Plasencia, Gutiérrez de Vargas y Carvajal, hizo toma de posesión del archipiélago para España el 4 de febrero de 1540. Afirman también que luego invernó en las islas para finalmente partir de regreso a España en diciembre. Bueno, una prueba de todos estos avistajes, de estas expediciones españolas, es un mapa mundi hecho por Diego Rivero en 1529, en el que se incluye a las islas de San Antón, que tienen una concordancia muy grande con las Islas Malvinas. O sea que esta referencia le da importancia a las expediciones españolas y al hecho de que hayan sido expedicionarios españoles los primeros en avistar las islas. Bueno, ya ahora venimos con historias con los británicos. ¿Qué pasa con los británicos? El Reino Unido sostiene que el inglés John Davis descubrió las Islas Malvinas el 14 de agosto de 1592, después de que con el barco Desire desertara de la segunda expedición corsaria de Thomas Cavendish. Así que bueno, otra hipótesis británica afirma que el corsario inglés Richard Hawkins, al mando de la Dainty, descubrió las Malvinas a principios de febrero de 1594, bautizándolas como Hawkins Maiden Land, Tierra Virgen de Hawkins, que fue un nombre dado en honor a la reina Isabel I, también apodada la Reina Virgen. Así que bueno, también hay un mapa hecho por Hawkins en 1773, el mapa en realidad no es hecho por Hawkins, está hecho por otras personas, pero es un mapa así muy parecido al de las Islas Malvinas, que fue hecho en 1773, donde las Islas Malvinas son llamadas Hawkins Maidenland. Posteriormente vienen otros expedicionarios, como Sebald de Wirt, y hace un avistaje que no tiene ningún tipo de objeción y que es acreditado en la cartografía. Fue realizado entonces por un holandés, un capitán llamado Sebald de Wir, que avistó las Islas Sebaldes, que son parte del archipiélago de las Malvinas, razón por la que los mapas neerlandeses mantuvieron hasta fines del siglo XIX la denominación Islas Sebald o Sebaldinas para las Malvinas. La nave de de Wir, la Geloof, formaba parte de una expedición de 5 barcos que había partido de Holanda en 1598 al mando de Jacob Mahu, quien al morir fue reemplazado por Simón de Cordes. Una fuerte tormenta dispersó a las naves en el estrecho de Magallanes, por lo que de Wir decidió regresar a Europa. En este viaje de Wir avistó 3 islas sobre la latitud 50 grados sur, pero no pudo desembarcar porque tenía los botes rotos. Pero a raíz de este viaje de Wir en Holanda empiezan a aparecer las Islas Malvinas en todos los mapas. O sea que fue este viaje de este holandés como el que con más seriedad pudo hacer un registro cartográfico de las Islas Malvinas. Bueno, luego Jacob Lemaire hace una expedición y confirma la existencia de las islas en enero de 1616 al reconocerlas como las Sebaldinas. Esta persona había partido de Ámsterdam con los barcos Endrax y Home al mando de los hermanos William y Jan Schouten, con el objetivo secreto de encontrar un paso alternativo al estrecho de Magallanes. Luego volvemos con los ingleses. Un corsario inglés, William Ambrose Cowley, quien viajaba en una expedición al Pacífico bajo el mando de John Cook, publicó en enero de 1684 un diario de viaje en el que señala la presencia de una isla desconocida, deshabitada, a la que di el nombre de Isla Pepys, sobre la cual crecen árboles y posee ríos de agua dulce, como también tiene un gran puerto con capacidad para miles de naves. El marino inglés William Dampier, compañero de viaje de Cowley, interpretó que la presunta isla era parte de las Sebaldinas, que fue buscada también por otros navegantes ingleses. ¿Qué pasa con este reporte de Cowley, esta descripción de las islas? Encendió el interés británico por esa región del mundo, hasta el punto que España tuvo que frustrar una expedición británica hacia las Islas Pepys, que intentaba entonces hacer una posesión más fuerte de las islas en aquella época. Bueno, posteriormente, en 1690, Una expedición británica comandada por John Strong navegó entre las dos islas principales bautizando el pasaje como Falkland Channel. Acá ya aparece entonces este nombre de Falkland, que lo da una expedición británica en honor a Anthony Carey, quinto vizconde de Falkland, el cual como comisionado del almirantazgo británico había financiado el viaje. Muchos años después, los británicos extendieron este nombre a todo el archipiélago. Strong había partido de Inglaterra en octubre de 1689 con destino a los puertos chilenos y peruanos del Pacífico, en los cuales pretendía comerciar, pero fue expulsado de ellos. ¿Qué hizo él? O sea, fíjense, esto es importante. Strong quiso desembarcar en puertos chilenos y peruanos, pero fue expulsado. ¿Qué hace Strong? Desembarcó el día 28 de enero y se aprovisionó las bodegas con focas y pingüinos. O sea, ¿por qué él es expulsado de Chile y Perú? Sin embargo, llega a la Malvina y aprovisiona sus bodegas. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que en las islas no había nadie que lo expulsara. Esas son cosas que tenemos que evaluar y considerar, la verdad. Como no hubo toma de posesión formal, reclamación de títulos ni ocupación, se afirma que este desembarco no representa una consecuencia legal, o sea, no es un antecedente legal de Inglaterra. Y posterior a esto, durante 76 años no hubo una ocupación permanente de las islas, por lo que esta operación de Strong no acarrea ventajas legales para Inglaterra. Pero lamentablemente, de ese mismo año ya aparece un mapa holandés, que no les digo el nombre porque es un nombre muy complicado, pero aparece por primera vez las Islas Malvinas llamadas como Falkland. Bueno, ¿qué pasa? Seguimos con cada una de estas expediciones, tiene que ver con la historia de las islas. Entre 1616 y 1764, las islas fueron reavistadas por navegantes holandeses, españoles, franceses e ingleses. A principios del siglo XVIII, los franceses organizaron sucesivos viajes de exploración a las Malvinas, mejoraron el conocimiento cartográfico del área y reconocieron su importancia como base de reaprovisionamiento para largas travesías. Como gran parte de estas expediciones partían de San Malo, las islas fueron bautizadas por los marinos como Malouins. Fueron justamente los franceses los primeros en ocuparlas en forma permanente a partir de 1764. Los ocasionales desembarcos de las otras potencias se limitaron a la provisión de víveres y fueron de duración breve. Luego de la catastrófica derrota francesa en la Guerra de los Siete Años, en la que perdió casi todo su imperio colonial a mano de los ingleses, Francia emprendió la reconstrucción de su poder imperial y a expensas de España consideró colonizar las Malvinas como parte de una estrategia más amplia. Entonces mandó a un señor que se llamaba Luis Antoine de Bougainville, que fundó la Compañía de San Malo, que financió la expedición, y llegaron a las Malvinas con unos ciudadanos canadienses que habían sido deportados porque se rehusaban a jurar lealtad a la corona británica. Entonces, ¿qué hizo este señor Bougainville? Arribó a las islas, las llamó Isles Malouines, fundó una colonia llamada Soledad, en la isla Soledad, a la que llamó Port San Luis, y también tomó posesión formal del territorio en nombre de Luis XV. El 8 de abril regresó a Francia y volvió a las Islas Malvinas, el 5 de enero, a bordo de la Aigle, llevando un nuevo grupo de canadienses. Bueno, ¿cómo termina esta historia? Para ser breve, los franceses toman las Islas Malvinas, hacen un montón de inversiones, ponen un montón de instalaciones, hasta que el gobierno español hace valer sus derechos y le dice a Francia, momentito, porque acá las islas son nuestras, porque corresponden a la América Meridional, que está bajo nuestra soberanía, por lo tanto, todo lo que ustedes están haciendo está mal. Y les pedimos que nos devuelvan ese territorio. Entonces, ¿qué hizo España? España le compró a Francia, le dio plata, 618.108 libras, para compensar por todos estos gastos, por todas las mercaderías, armas, municiones, navíos, todo lo que habían instalado en las Malvinas. ¿Cómo termina? Y acá vamos a terminar esta primera parte que nos hace reflexionar. En abril de 1767 España recibió formalmente las islas en Port Saint Louis, quedando los 115 colonos franceses bajo el gobierno de Felipe Ruiz Puente, que había arribado al archipiélago con las fragatas Liebre y Esmeralda, siendo acompañado desde Montevideo por Bougainville en la fragata La Boudesse. O sea, llega un gobernador español, pero los colonos son franceses. Esta nueva colonia pasó a depender administrativamente del gobernador y capitán general de Buenos Aires, en aquel tiempo Francisco de Paula Bucareli y Ursúa, y fue renombrada como Puerto Soledad. Bueno, acá termina esta primera entrega, y fíjense los minutos que yo leí para leer la palabra Buenos Aires. No había nadie en las islas, nadie había ahí. Entonces, ¿cómo no las iban a ocupar? ¿Cómo no iban a ser un terreno apetecible? Y bueno, esto tiene que ver, después vamos a seguir, porque sigue la historia, hasta lo que pasó recientemente. Vamos a tratar de ligar estos conceptos con el tema de cómo vive la gente que está cerca de las Malvinas, en territorio muy valioso, donde hay un montón de recursos naturales. Sabemos que hay otros, pero bueno, podemos que los oyentes nos hagan propuestas de desarrollar otros puntos de la Argentina, pero en este caso vamos a hablar de Ushuaia. ¿Cómo vive la gente que está tan lejos? En parte, ellos son los que ahora están reafirmando la soberanía nuestra allá. Entonces, ¿cómo viven? ¿Qué problemas tienen? Porque la verdad no es fácil irse a vivir tan lejos. Y hay gente que nació en Ushuaia. Yo hace un tiempo conocí, me hice amiga con mi hijo de un matrimonio escalando una montaña que se llama Martial. Y bueno, esa persona hemos seguido amigas por Facebook y yo le pedí que mandara unos audios para la radio. Da la casualidad que él es operador de radio FM Master en Ushuaia. Así que bueno, se llama Alejandro Velázquez. Vamos a escuchar la voz de Alejandro Velázquez. Pero primero vamos a escuchar un poquito de una canción que se grabó en Ushuaia, que gracias a mi hijo Julián la mandó. Y también le vamos a pedir a César que nos lea un poquitito algo de Ushuaia, para los que no conocen Ushuaia, que por supuesto les recomendamos que vayan. Toma dos, amigos, tengo por cientos. Toma dos. Uno, dos, tres. Amigos, tengo por cientos para toda mi delicia. Yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas. Amiga de las honduras, con vueltas y amiga del aire fino, con toda su travesura. Yo soy amigo del fuego, del astro más relumbrante, porque en el cielo arrogante. Ushuaia es una ciudad de Argentina, en el departamento de Ushuaia, y capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fue fundada el 12 de octubre de 1884 por Augusto Lacerre en el Fuerte Ushuaia, sobre el solar del convento de San Uriel Arcángel de los Gloriosos Vientos Australes. La ciudad se ubica en las costas del canal Beagle, rodeado por la cadena montañosa del Martial, en la bahía de Ushuaia. Además de ser un centro administrativo, es un nudo industrial, portuario y turístico. Ushuaia es considerada generalmente como la ciudad más austral del mundo. Hammerfest, en Noruega, es la más boreal, por la cual ambas son ciudades hermanadas, al igual que Barrow, en Alaska, que disputa la calificación de más septentrional. Ushuaia es también la única ciudad argentina que se encuentra en el lado occidental de los Andes. De acuerdo con la clasificación de los mares de la Organización Hidrográfica Internacional, es además el único puerto argentino sobre el Pacífico, siempre que al canal Beagle se lo considere parte de ese océano. El Estado argentino, sin embargo, considera al mencionado canal como un paso interoceánico, pues de otro modo contradiría los tratados limítrofes firmados con Chile. Y de los ecos sonoros que guardan los granizales, amigo de los raudales. Ushuaia se encuentra a 120 kilómetros en línea recta de Río Grande, en la misma provincia, a 251 kilómetros de Punta Arenas, en la región de Magallanes y de la Antártica chilena, y a 2.377 kilómetros de Buenos Aires, capital de la Argentina. 1.150 kilómetros la separan de la base Esperanza, Antártida Argentina. La palabra Ushuaia proviene del idioma yagán, ush, al fondo, y guaya, bahía o caleta, y significa bahía profunda o bahía al fondo. De todas mis amistades. Un poco sobre esta ciudad maravillosa que es Ushuaia, y gracias a mi hijo Julián que me buscó un tema que fue grabado en Ushuaia. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un poco lo que nos cuenta entonces esta persona que yo conocí con mi hijo Julián hace un tiempo, con su señora Sandra y Alejandro. Él es Alejandro Velázquez, él es nacido en Ushuaia, siempre vivió allá, y le pedimos entonces que contaran un poco cómo creció Ushuaia, cómo, qué les gustaría a ellos, qué se podría hacer para que ellos tengan una mayor calidad de vida, y también le hemos pedido que nos cuente un poco cómo él vivió el conflicto con Chile. En aquellos años, que desde acá en la provincia de Buenos Aires se ve todo muy lejos, pero no es lo mismo ellos que estaban allá tan cerca. Primer pregunta, la que me hiciste, o sea, primera respuesta. Bueno, mi nombre es Alejandro Velázquez, soy nacido y criado acá en Ushuaia. Tengo una familia compuesta por 3 hijos, todos nacidos acá en Ushuaia. Mi señora Sandra es de Entre Ríos, de Concordia. Trabajo en medios de comunicación, en radio, hace 30 años. Empecé en el 90. Y en la radio que estoy ahora, estoy hace 20 años. Soy operador de radio, de la vieja escuela, con discos y casetes. Y ahora, bueno, estamos con la era digital. Segunda respuesta. Bueno, la ciudad de Ushuaia ahora ha crecido muchísimo. Mucha gente de todas partes del país, de todos lados del norte, del centro del país también, a buscar nuevos horizontes y tranquilidad, ya que es una ciudad muy tranquila. La gran creciente fue en el año 90, entre 93 y 95, cuando venían las fábricas y daban trabajos y venía mucha gente a trabajar, a buscar trabajos. y después hubo una crisis de la fábrica, cerraron fábrica y bueno, la gente, mucha gente se fue y mucha gente se quedó. Ahora actualmente debe haber 100.000 personas, calculo yo, acá en la ciudad. Y lo que es el trabajo, yo creo que como en todos lados, muchos comercios, hay demasiados vehículos, ya no es el Ushuaia que era antes. Está creciendo muchísimo la ciudad, está viniendo mucha gente a buscar, seguir buscando trabajo, así como algunos tienen suerte y algunos no vuelven de regreso. Y bueno, comercialmente es una ciudad turística cara, ya que es todo mucho más caro que en el resto del país. Lo que es turismo es carísimo, está apuntado al turismo europeo, para mí personalmente, es lo que yo opino, está apuntado para ese público. Para el público argentino es muy caro, porque en todos lados, restaurantes, hoteles, está precio dólar y precio peso. Está siempre recalcado eso, a precio dólar. Tenemos centros invernales, donde en invierno se practica el esquí. Es privado el centro invernal. Después hay un glaciar que está cerca de la ciudad, que está a 3 kilómetros, que lo administra el gobierno, pero está cerrado debido a la mala administración de dicho gobierno en ese lugar específicamente. Con respecto al glaciar Martial, está cerrado ahora. Hubo varios gobiernos que no pudieron hacer nada, se cerró la aerosilla. O sea, ahora si subís caminando hasta donde te den las piernas. Y yo tengo contactos, amigos ahí, que me han contado que han venido ingenieros de otros países a tratar de solucionar ese tema. Y escuché una vez que no sé en qué país de Europa tienen el mismo aerosilla y funciona. O sea, se le consiguen las cosas y listo, y lo arman. Pero la mala administración del gobierno no soluciona ese tema. Es una lástima, porque en ese centro de esquí, digamos, antes era el único que había. Y era administrado por el gobierno y era económico para la gente. Era muy económico porque pagabas un pase muy económico y podías aprender a esquiar. Incluso estaba cerca de la ciudad y bueno, nosotros, mi familia, aprendimos todos ahí. Después te vas al otro centro invernal, que ya es privado. Está mucho más armado, más profesional. Hay una cantidad enorme de pistas arriba. Te internas en la montaña, no querés bajar más. Pero bueno, esa es otra historia. O sea, es un nivel adquisitivo mucho más alto. Muchísimo más alto. Muy caro. Pero para el fueguino no tenemos, para la familia tipo, no tiene acceso hoy a esquiar, porque el centro invernal privado es muy caro y los equipos son carísimos. Se puede, pero es caro, eso sí. Es una lástima, porque yo creo que el fueguino tiene que aprender a esquiar. Yo siempre le digo a mis amigos, es como que el entrenador no sepa pescar. El fueguino tiene que saber esquiar, de ella, que le guste o no le guste, bueno, pero que tiene que saber. Y tiene que ser un beneficio del gobierno al pueblo, de darle la oportunidad que los chicos empiecen desde chiquito a manejar las tablas, a doblar, a saber deslizarse y en invierno disfrutar la nieve. Se disfruta la nieve como uno, de acuerdo a las posibilidades de uno. Uno va a andar en trineo, sale afuera, hace muñeco de nieve con los chicos, eso, pero por ahí está la visión esa de que esquía es el que tiene esquí porque tiene plata, y no es así, ¿viste? Pero bueno, es una actividad que es vista así, me parece a mí. Pero eso lo genera la misma gente que usa esa actividad. Es como todo, ¿no? Es como está visto el polo y esos deportes que lo ves de lejos nada más y dices, ah, esta es gente de dinero. Y yo creo que no es así. Pero bueno, así pasó más o menos la historia del glaciar. Hoy está cerrada, si vos venís algún día a Ushuaia y vos tuviste la oportunidad de conocerlo, si bien la rosilla está arriba, bueno, hoy está cerrada. Tenés que subir caminando hasta donde te aguanten las piernas. Y bueno, una lástima, la verdad que es un desperdicio tan grande esa maravilla, ese glaciar que tenemos tan cerca y no saber explotarla. Así que bueno. Bueno, con respecto a la pregunta de conflictos con Chile, yo me acuerdo muy bien. Yo tenía 9 años. Se vivió muy fuerte esa época con el conflicto. Ushuaia era muy chiquito, muy chiquito era. Y me acuerdo que habían puesto cañones por todos lados, en la parte como Ushuaia geográficamente es muy montañoso. La ciudad es abajo cerca de la costa, después alrededor todo montaña. Y va subiendo las montañas y hasta que se ve las cordilleras arriba. Bueno, en la zona de las montañas era todo, habían puesto todos lados y trincheras. Todo apuntaban al canal de Beagle, que es la entrada que viene del mar, del estrecho de Magallanes, debería ser del Pacífico, creo que es, el Océano Pacífico. Y recuerdo que había muchos movimientos militares. Por todos lados había militares, había que apagar las luces a las 8 de la noche, a las 20 horas, por órdenes, sí o sí, no tenía que haber luz, ni una luz encendida, había una luz encendida, venían los militares y te rompían todo y te obligaban a apagar las luces. Fue tan latente que se vivió que, ponele, decían, bueno, mañana sí o sí atacan los chilenos, mañana. Estaban todos los días con esa sensación de ataque, a cualquier hora. Después me acuerdo que estaba a disposición el Hércules para las familias que se querían ir de Ushuaia, que fueron muchas, porque era latente ponerle que el miércoles bombardeaban Ushuaia. Así. Entonces, generó miedo. La única radio que había era Radio Nacional y sacaban los comunicados por ahí, por AM. Y bueno, mucha gente se fue. Nosotros nos quedamos. Mi mamá dijo, no, yo la casa no la largo, nos quedamos. Yo era un niño, yo mucha miedo y cosas así no tenía porque no me preocupaba eso. Veía lo que pasaba y nada más. Bueno, eso lo que más recuerdo del conflicto con Chile, que fue en el 78, 1978. Thank you. Malvina Fase, ¿estás ahí escuchando? Sí, muy bajito. Bueno, mirá, estuvimos hablando un poco de la historia ahí de las Malvinas y de Ushuaia. Y bueno, ¿vos sabés por qué te llamás Malvina? ¿Por qué te pusieron Malvina? Porque nací el 1 de abril de 1982, justo cuando empezó la guerra. Mi papá estaba en la prefectura y lo mandaron a las Malvinas, que es un Río Gallego. Y bueno, con mi abuelo y mi papá hincharon tanto que me cambiaron el nombre, yo me llamo Vanessa, y me pusieron Malvina. ¿Y a vos cómo te hubiera gustado llamarte, Vanessa o Malvina? No, Malvina. Así que me anotaron Malvina. Cambio ahí repentino por el tema de la guerra, porque yo nací justo un día antes cuando se declaró la guerra. Che, Malvina, ¿y vos alguna vez leíste de dónde sale la palabra Malvina? No, nunca me puse a leer, como que nunca me interesé en ese tema. Bueno, porque cuando te pongas a estudiar, te vas a enterar que vos te llamás por un puerto donde salieron unos franceses que fueron a parar a las Islas Malvinas. Así que te tenés que poner a investigar por qué te llamás Malvina, además de esta decisión que tuvieron tus padres tan tan linda, ¿no? Pues Malvina es un nombre hermoso, aparte. Sí, aparte re loco que haya terminado la Vuelta a la Vida, me haya traído acá a la capital de las Malvinas, porque España es la capital de la provincia en la cual depende las Malvinas, las islas. Exacto, eso es una cosa que no tenemos en cuenta, que Ushuaia es la capital de las Malvinas. Y sí, así que re loco la Vuelta de la Vida. Y bueno, en ese sentido nosotros estamos hablando con gente que vive en Ushuaia, porque nos parece que una manera de defender la soberanía es facilitar la vida de la gente allá, ¿no? En esas condiciones tan inhóspitas. ¿Vos que sos sanpedrina, vos cómo viviste el traslado? Y para mí fue muy difícil los primeros 2 años. Yo hace 6 años que estoy acá. Y los primeros dos años fue muy complicado, más que nada pasa el clima, ¿no? No es fácil vivir en el clima este en el cual se vive acá en Ushuaia. Por ahí en Poli, en Río Grande, que son las otras 2 ciudades que forman Tierra del Fuego, tenés más días con sol y no tanto con lluvia. Acá en Ushuaia somos como la única ciudad que vive del otro lado de la cordillera de toda la Argentina. Entonces recibimos mucha intensidad de días de nublado y lluvia. Entonces es muy difícil adaptarse cuando uno viene del norte con tanto calor y sol. Adaptarse a las condiciones climáticas acá es bastante complicado. Así que a mí me llevó como 2 años más o menos adaptarme. Me quería volver a cada rato, casi todos los días. Pero bueno, uno se adapta. Con el tiempo te vas adaptando y ya empezás como a olvidarte un poco lo que era vivir allá y te adaptás a vivir acá en España. Y vos que trabajás en INTA, contame, Malvina, ¿cómo es la demanda de la gente? ¿En qué sentido el trabajo tuyo ayuda a mejorar la calidad de la vida de las personas allá en Ushuaia? Bueno, acá tenemos mucha demanda. Es como el INTA es un ente muy reconocido acá en Ushuaia, en realidad en toda la provincia, en Tierra del Fuego. Nosotros trabajamos mucho lo que es la opción de prohuerta. Nosotros productores tenemos muy chiquito y muy poca cantidad. Más que nada por las condiciones climáticas que tenemos acá. Nosotros ahora cerramos el invernadero porque se nos vienen los bajo cero y no tenemos 5 horas de luz nada más. Y tenemos hasta 15 grados bajo cero. Y no calefacciona y no pone luz, que es antieconómico. Cerramos el invernadero y arrancamos en septiembre recién a producir un productor. Entonces te quedan todos los meses de verano que no es rentable. Así que tenemos algunos muy poquitos que lo hacen de hobby o porque ya están jubilados, o porque la mujer trabaja, porque tiene otras cosas de alquiler. Trabajamos mucho lo que es la parte tenemos mucha demanda de la parte de la gente de prohuerta, de la gente que quiere hacer la huerta en la casa, porque la verdura acá llega de muy mala calidad. Nosotros nos traen la verdura de Mendoza y tardan de 5 a 10 días porque en la isla no estamos conectados directamente con el continente nosotros. Sí o sí tienen que pasar los camiones por lo que es Chile. Y eso te demora todo trámite, aduana. y la deuda llega, la verdad, que muy mala calidad. Entonces tenemos mucha demanda de lo que es la parte de la huerta en la casa, de construir invernadero, de microtúneles, cómo protegerlo de las condiciones climáticas. En esa parte tenemos bastante. Y aparte, la gente ve a Alienta como una parte de que puede hacer actividades en conjunto, como de sostén, porque acá la vida es muy complicada, y más ahora en otoño, en invierno, que tenemos 4 horas de luz y tenemos frío, mucho bajo cero. Entonces lo ven como, vamos a Alienta a hacer curso, vamos a Alienta a consultar, lo ven también como un lugar de encuentro, más que nada. Así que, bueno, en ese sentido te debes sentir compensada. Sí, la verdad que sí, desde que yo entré a trabajar acá es como que me adapté mucho más rápido por el tema de trabajar y porque acá no paramos, la demanda es continua. No tenemos ese descanso porque que organizamos un curso, que el otro, que los productores, que... Y como la provincia es tan chica y acá está la capital, también nuestra, tenemos mucha demanda lo que son las universidades y la parte provincial. Así que si no estamos en reunión o no estamos en alguna capacitación, estamos en un curso, dando charla, así que la verdad que es bastante entretenido. Bueno, y contame cómo es eso de vivir con 4 horas de luz nada más. Y se hace difícil. Ahora, nosotros del 21 de junio tenemos la noche más larga, que se llama, que es cuando tenemos 4 horas y media de luz. Y nosotros acá amanece a las 10:30 de la mañana. Ahora ya dentro de 10, 15 días empezamos a tener eso, porque ya a las 9 de la mañana está amaneciendo ahora, dentro de a fin de mes va a empezar a amanecer a las 10:30 de la mañana, y a las 4 de la tarde ya 3:30 pasa el sol para el otro lado de la montaña, o sea la cordillera, los Andes tenemos acá atrás, y ya a las 4 se nos apaga la luz, ya empieza la noche de vuelta. Así que es difícil, porque uno entra a trabajar de noche, en la semana salía a trabajar de noche, y se hace difícil. No por nada, Ushuaia es como la capital de los suicidios más, o sea, el nivel más alto de suicidio de toda la Argentina está acá en Ushuaia. Yo creo que más que nada por eso, porque lo que pasa ahora en otoño. Eso es terrible lo que estás contando. ¿Y no hay alguna política de prevención? Sí, hay muchas políticas de prevención, hay un montón de políticas. Pero bueno, o sea, más que nada por la parte de los adolescentes, que le agarra como la depresión esta de la falta de luz. Es como el síntoma de la falta de luz, que es lo que pasa acá. Nosotros lo que tratamos de hacer desde la parte INTA, nosotros aportar, y damos capacitaciones, no sé, de talleres de dulce, talleres, ahora hay un taller de fieltro, taller de tejido, como que no cortamos las actividades, tratamos de seguir durante todo el invierno para seguir conteniendo a la gente que nos viene acompañando durante todo el verano. ¿Y taller de fieltro, que es algo que se hace con la lana, no? Sí, se hace con parte, creo que parte de la lana, con fieltro. Lo están dando ahora en la oficina, porque acá hay un grupo de hilanderas, un grupo de tejedoras hilanderas que... Y usan la lana acá, los productores de acá, la lavan, la secan, la escardillan, y ellas tejen y venden productos locales con lana de acá. Ajá. Y dan varias, ya van el tercer curso que dan de hilado, y ahora el segundo que dan de fieltro. Che, Malvina, ¿y si hubiera una política que ustedes pudieran tener los invernaderos todo el año en actividad, que pudieran tener calefacción y luz, les cambiaría mucho la vida, ¿no? Porque... además de que sería todo más barato, tendrían la cabeza le funcionaría diferente, ¿no? Sí, lo que pasa ahora, bueno, este año se aprobó ya un proyecto del PECIT con la parte de provincia, que vamos a evaluar lo que es las luces, la luz suplementaria. Ajá. Con lo que son las pantallas solares. Sí. Lo que pasa que eso nos va a andar a nosotros en el verano, cuando tenemos hora de luz. Entonces acá tenemos 17, 18 horas de luz en verano. Ajá. O sea, es al revés que en invierno, tenemos mucha cantidad de horas de luz. Sí. Y así que ahí vamos a probar lo que son las pantallas solares para iluminar el invernadero. Lo que pasa es que en invierno no funciona el sistema, entonces andamos buscando otro sistema un poco más económico. Están evaluando ahora a ver si pueden sacar la luz de lo que son, porque tenemos muchos arroyos de hielo. Ajá. A ver si con la parte hidroeléctrica podemos llegar a también a dar luz. Lo que pasa es que la parte de la calefacción es la que por ahí la más complicada para nosotros, porque el gas tranquilo tampoco nos sale muy barato. Tendrían que poder acumular la luz del verano y usarla en el invierno. Claro, almacenamos la luz en el verano, que nos sobra porque acá se nos va todo en vicio, como le dicen, se nos estiola todas las lechugas, se nos florecen las espinacas, tenemos mucha cantidad de luz, pero ahora en el otoño, en invierno, no, se nos acorta, se nos apaga la luz, y ahí estamos complicados. Así que bueno, la tecnología les podría resolver un montón de temas a ustedes. Sí, podemos resolver un montón de temas. Nosotros desde INTA podemos aportar un poco, pero es más, eso tiene que ser más políticas a nivel provincial, que deberían implementarse desde la parte de gobernación, del Ministerio de Agricultura. Hubo en una época como un empuje para hacer todo el tema de todo lo que sería como un campo para productores. Entonces ahí lo iban a hacer parcelas con toda la tecnología, como que venía fuertemente, bueno, y después cambió lo que es el gobierno y se cambiaron las políticas y ahí volvió a empezar de cero. ¿Y cómo es ahora? Bueno, como todo. El costo de la vida, ¿cómo es cómo pueden afrontar ustedes que vos estás diciendo que los alimentos son más caros? ¿Cómo se las arregla, Malvina? No, la vida acá no. Hay cosas que son mucho más caras porque Ushuaia es una ciudad turística, entonces hay muchos precios que a nivel de dólar, porque tenemos mucho turismo internacional nosotros acá. Tenemos muchos cruceros y somos la salida a la Antártida. En verano somos la salida a la Antártida, entonces hay mucho movimiento turístico y los precios son en dólares. Ajá. Salir a comer por ahí es imposible, porque nosotros cuando vamos a San Pedro, volvemos, no sé, o vamos a comprar ropa, o salimos a comer, o vamos al súper, vos ves la diferencia con los precios acá. Lo que pasa acá es que por lo general los sueldos por ahí son un poco más altos, entonces compensa un poco los precios más altos. Pero después lo que es vivir, lo que es la luz, el gas, y eso son más o menos los precios que manejan allá en San Pedro, no tenemos precios exorbitantes. Lo que sí es el supermercado, por ahí un poco más caro, la ropa acá es medio imposible comprar porque es carísima, salir a comer es casi imposible, pero bueno, después el resto no, la nafta nuestra es mucho más barata que allá. Teníamos algunas cosas más caras y otras cosas más baratas. Claro. Así que bueno, ¿y cómo es ahora la actividad industrial? ¿Cómo sigue? ¿Sigue habiendo tanto movimiento? No, la actividad industrial estuvo medio complicada acá. Ahora está como estabilizada. Lo que han hecho es congelar los sueldos, igual que la parte provincia, todo lo que sea la parte provincial, congelaron los sueldos. Está congelado los sueldos por 2 años, no hay aumento, y después no hay despido, pero tampoco toman más gente. Están como en la parte, ahora, la parte industrial, ahora, más que nada la parte de televisores, están con el auge del mundial, claro, porque aumenta la venta de televisores por el tema del mundial, así que están con un pico de producción. Pero después de mayo, o sea, en junio ya empieza a bajar, y ahí ya empiezan a sacar gente que está contratada, que no le renuevan el contrato. Así que ahí se va a ver como un pico de bajón. Y después hubo mucha migración de gente en diciembre. A fin de año hubo mucha gente que se fue, que renunció a la fábrica, que se va completamente a la isla y se vuelve al norte. Claro. Porque acá hay mucho movimiento de gente. Hay mucha gente que va, mucha gente que viene. Generalmente acá no encontrás el fueguino que sea fueguino acá. Son gente que han venido hace 10 años, 15 años, 20 años. Pero fueguino acá nato hay muy poco. Somos gente mucho del norte que ha venido como nosotros. Claro. Así que bueno, Malvina, la verdad que más allá de los primeros inconvenientes, es muy lindo escucharte contar todas estas cosas y la verdad que me gustaría que pudieran por ahí llamarte en otro momento para retomar la charla. Vos nos habías pedido un tema de Arjona, que lo tenemos preparado para pasarlo, Malvina. Después lo que vamos a hacer, vamos a grabar el programa y te vamos a mandar el link para que vos te puedas escuchar. ¿Qué te parece? Dale, buenísimo. La verdad que que es un placer escucharlo y estar en contacto con gente allá donde uno es nativo de San Pedro. Siempre se extrañan lo que son las amistades, la parte laboral, el clima, más que nada. Sí, me imagino, me imagino. Escúchame, ¿es verdad que cuando caminan por la calle se resbalan en el hielo? Sí, y ahora empezamos, para el jueves que viene ya da nevada, porque ahora nevaba en la montaña, pero acá en la ciudad todavía no, pero el jueves ya da una fuerte nevada. Y el tema es al otro día, porque al día se congela un poco, a la noche se congela y se hace una plancha de hielo. Yo ya me he caído varias veces. ¡Qué bárbaro! Yo no podía creer. Así que ahí está complicado caminar ahora. Mira, la verdad que esas son cosas que, viste, uno no se las imagina. No, así. Y eso tampoco, y ahora ya a partir del mes que viene ya te exigen cambiar la rueda de los autos, que tenés que poner las ruedas con clavo o con silicona, te exigen acá, pues si no te hacen multa. Mirá. Para andar en el tema de la nieve y el hielo. Claro, así y que mira. Las cosas allá son impensables. No, para nada, obvio. Che, bueno, Malvina, yo te agradezco muchísimo que nos hayas tenido paciencia y vos sabés que tenés la puerta abierta de la radio. Cuando vengas para San Pedro, avísame que si es un miércoles te venís para acá. Y bueno, si se te ocurre que querés hablar de algún tema en especial, no tenés más que avisarnos, ¿eh? Ahora dale, te vamos a despedir con Arjona porque tenemos que entregar el estudio porque sigue otro programa. Pero bueno, yo te mando un beso grande y hasta la próxima. Dale, un beso. Bueno. Seguimos en contacto. Bueno, gracias, Malvi. Un beso. Dale, chao, chao. Chao. Bueno, y gracias a todos los oyentes de Conciencia, gracias César. Así que bueno, hasta el próximo programa el miércoles que viene.